Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 292. El día de hoy, primero de noviembre del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, gracias Nati. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Vamos los días lunes de 10:24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Resistimos con noticias fidedignas, no mandamos humo, no vendemos humo, no mentimos, no tergiversamos, sí tenemos nuestra opinión. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y esto a propósito del ejercicio de la atención. Hoy, como siempre hacemos, ¿no? Una especie de hoja de ruta, una carta de intención entre amigos que puede fallar. Hoy tal vez solicitemos, pidamos, o les presentemos el desafío de prestar atención, especialmente a tres segmentos que tienen que ver con esto que habíamos identificado tempranamente como el avance de los bárbaros, ¿no? La barbarie como cultura, la barbarie como sistema de dominación absoluto, total, completo, complejo, multidisciplinario, con todos los medios a su favor para llevar adelante sus objetivos, que son ni más ni menos que seguir trabajando para que los pocos ricos de este planeta sigan siendo más ricos, que los pobres seamos más pobres, y que si queda tierra para dentro de 10 años o si el planeta va a quedar devastado e inhabitable, es igual, porque esta gente necesita ganancias todo el tiempo y sin parar. Un recuerdo inevitable. Pasó la semana del derecho a la identidad, y como para refrescar, ¿no? La historia y los hechos no se pueden contradecir. Un segmento de Néstor Kirchner en la ESMA, en aquel momento histórico del año 2004, que significó y significa para muchos de nosotros, no para todos, pero para muchos sí, un punto de inflexión en lo que hace a la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Y yo creo que hubo un antes y un después, digamos, posterior al hecho político, social, histórico, que llevara adelante en aquel momento quien fuera el presidente, Néstor Carlos Kirchner. Un toquecito también, porque hay temas que se hablan en la actualidad, que llenan páginas, que abusan y abusan de titulares. El tema de Lara San Juan y Mauricio Macri, ¿no? Cómo este tipo de lesnable, que pertenece tal vez a una clase, a un grupo de seres humanos que no se caracterizan por ser ni meritorios ni virtuosos, ¿no? La burla, el abuso a los familiares, con quienes aún no sabían el destino de sus seres queridos, y toda la burla programada por esta pandilla que se apoderó del gobierno mediante el sistema democrático en la República Argentina. Y ahí sí vamos a entrar a hacer un desglose de esto que decíamos o que identificábamos como el avance del sistema bárbaro, ¿no? Históricamente todos registramos o todos recuerdan, ahí vienen los bárbaros, cuando los bárbaros asolaban las fronteras europeas y avanzaban por el Medio Oriente, ocupando todo el planeta, y la devastación que provocaban, y no sembraban cultura, simplemente devastación, al contrario de otros imperios. Pareciera ser que hoy los bárbaros se han resignificado, usan trajes de 5.000, 10.000 dólares, perfumes de 1.500 dólares o 5.000 dólares, pero son tan bárbaros como aquellos. Y para esto vamos a seguir ilustrando, ¿no? Esta vez ya por suerte tenemos una cuestión que es explícita de este grupo de totalitarios supremacistas que hoy se erige en el mundo como si fuera una gran articulación global de lo peor que nos pudo haber pasado. Vamos a escuchar al expresidente José María Aznar. Luego de esto, ¿cómo esta ultraderecha identifica al Foro de Sao Paulo como uno de los enemigos a vencer, fuente de todos los males? ¿Qué pasa en la Europa del Sur, con este avance totalitario que abarca ya gobiernos en ambas márgenes del Océano Atlántico? ¿De qué se trata esto de la Carta de Madrid? Tenemos la suerte de que esta gente es explícita. Después, la inflación en Estados Unidos y la pelea con la Unión Europea. Un tema preocupante y al cual identificamos como una de las herramientas que deberíamos tratar de cultivar, ¿no? La lectura, la comprensión, el pensamiento crítico, la educación, no la formación de individuos, estoy hablando de educación. Y una estadística, un informe muy, muy serio sobre la deficiente comprensión que hoy abarca a gran parte de la humanidad. Justamente para seguir desarmando, desglosando este sistema cultural que doy a llamar como el supremacismo totalitario, ¿no? Un supremacismo totalitario que impone cultura, que impone formas de vida, que impone economía, que impone políticas y que impone hasta tal vez las escalas más minuciosas de las vidas personales de cada uno de nosotros. El calentamiento global. Y así como a veces digo, tenemos que para las cuestiones políticas y sociales, muchas veces en Argentina deberíamos mirar con mucha atención lo que pasa en Paraguay. En este caso es un reportaje de la BBC de Londres, la BBC de Gran Bretaña, que justamente, un ejemplo de una ONG que aporta soluciones paupérrimas para personas que viven con temperaturas mayores a los 50 grados. Y esto trae dos mensajes, demostrar que se puede estar peor y que así todo la humanidad sigue viviendo. Después una intervención espectacular, maravillosa, de José Saramago en el Encuentro Internacional de Becas Líder en Cartagena, Colombia. Esto sucedió en el año 2007, pero creo que los conceptos que vertió en ese encuentro llegan hasta el día de hoy resonando de una manera muy, muy fuerte y muy actual. Como decíamos, ¿no? Esto de abusar de la atención de quienes con mucha simpatía, con cariño, con afecto, con condescendencia, se acercan a este espacio multicomunicacional de la retaguardia, especialmente a esta trincherita que es América Resiste. Decíamos que nada empezó hoy, y ese es otro de los desafíos, ¿no? Esta cultura del zapping, esta cultura de lo no permanente, de pasar de un punto a otro a la velocidad de un clic. Ya no es una costumbre, ya es directamente una forma de vida y ya es una cuestión vital, no solamente una cuestión de vida, sino que se pueden producir hasta consecuencias en la salud de las personas a las cuales se les prive vivir de esta manera de zapping permanente. Y por eso, ¿no? Esto de analizar si esto que en su momento se llamaba la contraofensiva neoliberal un fenómeno absolutamente lejano, extraño, al principio del año 2000, al principio de este siglo, en el que la gran parte de las democracias, por lo pronto de la patria grande, estaban representadas por personas que se parecían a sus pueblos, que entendían sus necesidades. Y por primera vez, tal vez en muchísimos años, había un grupo numeroso de presidentes que no eran empleados de los grupos concentrados de poder y de riqueza, ¿no? Y bueno, eso tal vez nos hizo soñar que iba a durar para siempre, en el mientras tanto, quienes habían, hoy día podríamos decir, realizado una retirada estratégica, preparaban sus armas para volver de una manera implacable, con un plan de conquista perfecto, sin resquicios, sin dudas. Y es lo que vemos hoy, es lo que vemos hoy. Hoy vemos que ya no es una fantasía hablar de un supremacismo totalitario global. Hoy vemos que esto es una realidad. Y es una realidad que vamos a ir demostrando a lo largo de este magazine que damos a llamar como América Resiste, ¿no? Que en una semana tratamos de aportar insumos para la discusión, para el debate, por lo menos para tener una información general, así a vuelo de pájaro, pero para quienes son dirigentes, militantes, cuadros o simplemente simpatizantes que quieren estar informados, de aquí pueden tomar algunas cosas que pueden llegar a servir. Entonces decíamos que ¿Cómo combatir? ¿Cómo resistir? ¿No? ¿Cómo resistir si no solamente no se puede conceptualizar, visualizar este avance implacable del totalitarismo supremacista? Difícilmente podamos hacer fuerza como para que esta gente no termine de conquistar lo poco que le queda por conquistar. Y esto tal vez nos una al concepto de memoria, verdad y justicia. Una memoria, verdad y justicia reconstruida a partir de retazos que se fueron uniendo, retazos que de vivencias, de nombres, de tiempos, de circunstancias, que fueron abriendo el blindaje que había programado la impunidad de los crímenes más horrendos, o uno de los crímenes más horrendos que hemos sufrido en la República Argentina. Y yo creo que ese ejercicio de memoria, verdad y justicia, con la disciplina de unir los retazos para poder completar en nosotros un concepto general, un panorama, una visión panorámica de la situación real, no se puede avanzar, no se puede resistir, no se puede planificar, no se puede proyectar, si no tenemos un panorama completo con una ubicuidad en tiempo, espacio, en circunstancias, en contextos, pero sin un buen panorama, sin un buen análisis de las situaciones reales, quedamos a la mano de justamente los que nos quieren dominar. Y una de las herramientas más poderosas para la dominación es la que se ubica en las fronteras internas de cada persona. Y el hecho de ir aceptando mentiras una detrás de otra, conceptos vacíos, consignas sin fundamento, la falta de argumentación, el golpe emocional constante para generar opinión, para dirigir destinos, para dirigir comunidades, para anular resistencias. Por eso decíamos, en el programa de hoy vamos a empezar con un hecho histórico para nuestra patria, para la República Argentina, y al cual creo que muchos, a pesar de muchos y muchas y muches, en algún rincón de su corazón le estarán agradecidos, porque en algún punto, cuando se terminan las consignas y se terminan las chicanas, tal vez llegue la reflexión y esa reflexión lleve a ver el cuadro de la realidad. Y también contextualizar, ¿no? Contextualizar en el año 2004. Vamos a escuchar el reporte número 1. El que

Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un candero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Qué flaco este, ¿eh? Y estuve ese día, estaba Norita, me acuerdo, también estaba Madres Plaza, Línea Fundadora, estaba, la verdad, un universo, el universo de los derechos humanos, el universo de las víctimas, de los jóvenes, los dedos en B, puños en alto. Y había una sensación, ya que empezaba a ser insidiosa, de la división, ¿no? En el momento en el que más unidad hace falta, lo que reina es la división. Todos contra todos. Recuerdo el acto en repudio al 2x1 del gobierno macrista. Se consiguió llenar una plaza. Y vemos cómo los 24 de marzo cada vez hay más divisiones, cada vez hay más disputas internas, rencillas del pasado, cuitas, cuentas que se reclaman. Y yo creo que ese es el triunfo del totalitarismo. La división. La división que en una causa que realmente en su momento los asustó, porque no nos olvidemos que allá por el 1983, 1984, en la época de la CONADEP, del juicio a las juntas, la mayoría del pueblo argentino, había tomado en sí la causa de los derechos humanos y de la búsqueda de verdad y justicia. Luego, poco a poco, por los propios rasgos personales que tenemos todos los seres humanos, no somos perfectos, no somos ángeles, somos imperfectos, pero no tuvimos una potencia simbólica para resguardar la causa, viéndola como una causa masiva, como una causa de todos. Por eso mi posición siempre fue, ante el enemigo, unidad. Y yo jamás voy a aportar ni un átomo de mi energía a estar de un lado o del otro, con este o con aquel, con esta o con aquella, de este lado o del otro lado. No, yo sé dónde está el enemigo. Somos muchos los que sabemos dónde está el enemigo. Por eso creo que no debemos olvidar, los que aún estamos con vida, que hay una obligación, y es que lo que pasó no vuelva a pasar, y el único resguardo de que esto no vuelva a pasar es la unidad, con los que nos gustan o los que no nos gustan. Pero tenemos un eje: memoria, verdad y justicia. Ese es mi mensaje respecto a este tema, y aparte la reivindicación doble de hacia Néstor Kirchner. Me tocó también, esto es una anécdota personal, en el año justamente 2004, por circunstancias X, cruzarme o ser, bueno, participar en el edificio de la AMIA, en el momento en que se restituyó de manera plena la identidad judía a los 1.200 desaparecidos de esa comunidad judía en la Argentina a manos de los represores. Y las historias de las familias, cómo le cerraban las puertas, la llamada dirigencia comunitaria. Y había varias manos, como siempre en el judaísmo, ¿no? Hay una que cierra, otra que abre y otra que más o menos. Porque así, mientras la dirigencia oficial cerraba las puertas, por otro lado se abrían las vías de escape al exilio de muchos y muchas. Así que bueno, esas cosas pasaron en esta historia y que Néstor Carlos Kirchner, con su poder simbólico y político, haya conseguido que la dirigencia de la comunidad judía formal reconociera a los 1.200 desaparecidos judíos, para mí es un gran triunfo. Bueno, ahora sigamos un poco, justamente esto dirigido a Alberto Fernández y al coro que está paseando por Europa, y al grupete que está paseando por Europa. Había un grupo, algunos hoy día todavía se conoce, Manal, ¿no? un trío precursor del blues y el rock cantados en castellano. Estaba integrado por Alejandro Medina en el bajo, Claudio Gatti, guitarra y voz, Javier Martínez, batería y voz. Esto era por el año 1968, duraron pocos días, casi 3 añitos, y luego se disolvieron, pero a lo largo del tiempo se volvieron a juntar. El tema número 1, No hay tiempo de más, Manal. Claudio Gavis, el Negro Medina, Javier Martínez, el León. Capos, ¿eh? Pónganse las pilas, muchachos de la Casa de Gobierno, de Balcarce 50, por favor, no hay tiempo de más. Nos comen los albatros. Está bien que se agobien, que vayan a pasear, pero vuelvan con las pilas, por favor, y sigan haciendo lo que tienen que hacer. gobernar para todos los argentinos, no cagarnos de hambre y no bajarse las calzonetas adelante de la cristalina cachoyeva esa. Nada, nada, nada de eso, no se puede, no hay tiempo de más, estamos hasta las manos, muchachos. A casi 3 años de la desaparición de Lara San Juan, ¿no? Ese submarino hundido durante el gobierno de Mauricio Macri. Uno de los oficiales de la Armada procesado en esta causa reveló que el gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri ocultó a los familiares y a la opinión pública nacional e internacional que habían ubicado al submarino el 5 de diciembre del año 2017. Desde esa fecha, 20 días después de la desaparición de la nave, se mantuvo la reserva hasta que el 16 de noviembre del año 2018 se informó oficialmente sobre lo que presuntamente se sabía desde hacía casi un año antes. La revelación agravaría la situación judicial del expresidente Mauricio Macri, del exministro de Defensa Oscar Aguat y del entonces jefe de la Armada Marcelo Surur, dado que el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Norberto Beliver, ya adelantó el viernes 30 de octubre que pedirá que los 3 sean citados como imputados a prestar declaración indagatoria en la causa que tramita en el juzgado federal de Caleta, Olivia. Cosa más horrible que hacen estos tipos con la gente que está buscando a sus familiares, ocultárselo, mandarlos a espiar, a investigar, a meterse en la casa cuando no estaban. Estos tipos son una lacra. Vamos a escuchar el reporte número 2. Ara San Juan, mientras los familiares lloraban, Mauricio Macri jugaba. Eso es lo que pasó. ¿Por qué piensas que hicieron parte de este año? No lo sabemos, es desinformación, el gobierno sabrá. Eso hay que preguntarse. ¿Qué le pareció la conferencia de Aguad? Una vergüenza. Es una vergüenza, nos siguió mintiendo, todos nos mintieron. ¿Van a pedir el rescate del submarino? Y sí, es lo que se viene pidiendo. Usted se preguntó por qué no lo encontraron, porque por ahí buscaron, ¿no? Hace un tiempo. No, si supieron que el punto había sido la explosión ahí, ¿por qué no lo encontraron ahí? No se sabe, eso no lo podemos determinar nosotros, eso no lo puedo determinar yo. ¿Cuál es el clima aquí adentro entre los familiares? De dolor y de desconsuelo. Es más de lo mismo, retrocedimos 365 días. Ahora, ¿quién ocultó información entonces para usted? El Estado, el gobierno, la fuerza. La fuerza, la verdad la tiene la fuerza. Ellos lo saben. Cristian Torres. ¿Cómo van a continuar con esa búsqueda de verdad? No sé. Ahora supuestamente el submarino va a bajar el ROT, van a ver las imágenes, van a ver si se puede rescatar. Ya el año pasado nos dijeron que si estaba a más de 600 metros, no lo iban a poder rescatar. A lo cual le dije yo al señor González, entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Los van a dejar ahí? Y su respuesta fue, los chicos de Belgrano todavía están en el Belgrano. Pero buenos días. No sabía. ¿Por qué hicieron esto? Porque eso mismo. Porque teóricamente si estaba a más de 600 metros no lo iban a poder rescatar. Entonces desinformaron. No quisieron. ¿En qué puntos específicos decís que mienten? En el que ellos del año pasado sabían que el submarino estaba ahí. Ellos tenían la información. Tenían el punto exacto. Ellos lo tenían. Nos mintieron todo el año. Valdés. Jorge Valdés. Escuchando al ministro, ¿qué sensación tiene? La misma de siempre. La misma de siempre. El desinterés y la desinformación y la tomada de pelo que nos hicieron a todo el año. ¿Cuánto hacía el gobierno que cuánto tiempo hacía que el gobierno sabía que Ara San Juan estaba ahí? Desde el año pasado. Ah, ¿usted dice que sabía? Desde el año pasado. Ya se va a saber, en algún momento se va a saber. No sé por qué desinformaron, no sé por qué jugaron con todos nosotros, nos tomaron el pelo, el presidente lo sabía, nosotros estábamos haciendo marcha del año pasado y el presidente jugaba al golf arriba y no fue capaz de atendernos. Y sí, seguro. ¿Se van a quedar en Mar del Plata? Sí, yo soy de Mar del Plata, mi familia se van a quedar en Mar del Plata. Que habían estado el 3 de noviembre cerca de Islas Malvinas y de que ese día los estaba buscando un helicóptero británico y de que también los estaba buscando un buque chileno. Dice, el lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá. No sé por qué lo dijo. Lamentablemente no seguimos esa conversación, quedó ahí. Seguimos hablando de otro tema, la familia, los chicos, esas cosas, y no seguimos hablando del tema, porque obviamente en su momento no nos imaginábamos nada, y no pensábamos que dentro de 10 días él iba a desaparecer. Prácticamente nos ha torturado con toda la situación que nos hicieron vivir, de que si aparecían, no aparecían, de que era un ruido, de que no era un ruido, de las llamadas, de que no eran llamadas, de después de la explosión, después de que te dan a entender que están todos muertos, después te salen diciendo con que no. Mucho dolor y mucha tristeza, porque no se sabe nada. Y como te digo, yo siento que ocultan cosas. Y no solamente yo, creo que toda la gente, los comentarios que me hacen, por ahí en la calle o en la ciudad, o cuando hablo con mi familia, todos sentimos que nos ocultan cosas y que mintieron. Detrás de cada uno de ellos había una historia, una familia. Un montón de cosas. Yo creo que no soy la única familiar que tiene algo así. Y me parece a mí que son muchísimos. Ya no alcanzan los adjetivos, ya no hace falta adjetivar, ya no hace falta describir la perversión y la maldad del grupo que gobernó la Argentina y quienes hoy siguen siendo sus adherentes. Cuestiones realmente repugnantes, personas con la llaga abierta, con carne viva, con el corazón palpitando, esperando una noticia. Y estos tipos se ríen. ¿Sabés qué me hacen acordar? Alguna vez nos ha tocado ver los que hemos pasado por alguna catacumba. El placer que les produce a estas personas, a estos seres humanos, el sufrimiento ajeno. No es solamente que no tienen empatía, no, les produce gracia, risa. Y son capaces de decir frases para profundizar el dolor y después, entre whisky y whisky, burlarse. Así son. Ahora, ¿vale la pena seguir describiéndolos? No. El reclamo y la indignación tiene que ser dirigido a la justicia argentina, una justicia prevaricadora, corrupta, penal, que no nos representa, que representa solamente los intereses de los ricos. Si en vez de llamarse Mauricio Macri se hubiera llamado José Pérez, el que tendría que ser juzgado por esta catástrofe, por este asesinato en masa social, ya hubiera estado condenado a cadena perpetua y a 10 condenas perpetuas. Pero Macri tiene poder. No nos olvidemos, la batalla está en marcha, depende de nosotros. Esto no es cuestión del gobierno, y si el gobierno no quiere hay que empujarlo hasta que quiera, y si no quiere y no puede, bueno, habrá que pasarlo por encima, no queda otra. No podemos seguir viviendo con una justicia de esta calidad. Estamos todos en riesgo porque el problema no son de las élites. El problema es del ciudadano común. Como decíamos el otro día, el problema son los 20 años que tarda una sucesión en salir del trámite. El problema es la cantidad de pasos que hay que dar y preparaciones para poder presentarse a requerir cualquier servicio de justicia. Es literal, esta es una justicia para pocos, es una justicia de los ricos, es una justicia de los poderosos con sus poderosos estudios jurídicos. Entonces, no es cuestión solamente del gobierno. El gobierno tiene que ser interpelado, con la fuerza del pueblo, con los reclamos, de la manera que sea. Pero esto tiene que terminar. Bueno, ahora sí. No vivo, yo,

la segunda fuente con la cual se alimenta esta, este, esta articulación supremacista global, son las ONG. Y de ahí extrae parte de lo que necesita para hacer, como decíamos acá, como decían los milicos en la época de la dictadura, para mostrarse como derechos y humanos, buscan en las ONG espacios de reclutamiento de cuadros técnicos para áreas blandas de gobierno, que son consideradas cuáles: la justicia, la educación, derechos humanos y desarrollo social. Y por otro lado, la cooptación del voluntariado, ¿no? El voluntariado lo vemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, cómo cooptan voluntarios y luego los transforman bueno, en distintas cosas. El voluntariado como valor permite una relación con el otro social, gobernada por la sensibilidad profesionalizada antes que por la militancia épica e ideológica. Pero si de herramientas para comprender su modo de construcción política y sus narrativas políticas y culturales se trata, debemos prestar atención hoy a lo que nos está sucediendo. Creo que nos queda tiempo. Vamos a escuchar y después seguimos, en la vuelta luego del institucional, que creo que nos va, vamos a volver aquí a saludar. Después seguimos con este desarrollo de la identificación de estos bárbaros que hoy reinan en el mundo. Vamos a pasar al reporte número 3, José María Aznar, expresidente de España. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, y hablando de videos, Lourdes. Hablando de videos, está listo, Ciro, ya un video, porque hoy se llevó a cabo en Sevilla la tercera jornada de la Convención Nacional del Partido Popular, allá en España, y el expresidente José María Aznar dijo, este es un video de un minuto y medio, vamos a escuchar qué dijo y cómo lo dijo el expresidente Aznar. Pero, ¿quién me dice a mí eso? Perdone usted, oiga. Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. No, no. O sea, Andrés, por parte de los aztecas, Manuel, por parte de los mayas, López. Eso, vamos, es una mezcla. Incas. Azteca, los incas. Y Obrador, de Santander, por mayor este. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo voy a hacer. Lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga. Por defender la nación española, por defender la importancia histórica de la nación española, por defender las creaciones históricas de la nación española, por defender la historia de España con sus claros y con sus oscuros, con sus aciertos y con sus errores, yo estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón. Pero había alguna cosa que puedo decir, porque el nuevo comunismo, o sea, allí hay el socialismo del siglo XXI, pero el nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Y el indigenismo, que supone, pues, que volver, como algunos están proponiendo, a las sociedades precolombinas, prehispánicas, que ya es proponer, pero sobre todo la cosa también, ¿quién lo propone? ¿Y quién lo dice? Porque el indigenismo solamente puede ir contra España, solo. No contra los Estados Unidos, contra los Estados Unidos es otra cosa. El indigenismo solo puede ir contra España. Y eso lo tiene que saber muy bien los españoles si queremos hacer algo al respecto. Y otro problema está, ¿quién defiende eso? Referente a pues, la petición también de perdón que hizo ahora el Papa Francisco y pues la solicitud que hizo ya hace tiempo el presidente López Obrador sobre la conquista de América, esto en relación a que España pidiera perdón, Ciro. Así es que pues estas palabras del expresidente español allá en Sevilla hoy. López. Vamos a completar antes de hacer el pase a la próxima hora. El movimiento La Internacional de la Derecha. Esto no nació ahora, esto ya viene de la época del franquismo. Franco, un tirano sanguinario de la España, luego de la Guerra Civil Española. No, un totalitario, un imperialista, un emperador. Es más, Franco fue quien nombró a los reyes de España. Imagínense el poder que tenía Franco. Y en aquel momento, así como Estados Unidos define a la patria grande como su patio trasero, el imperio español del siglo XX resignifica la idea de la hispanidad en la Latinoamérica, en la Hispanoamérica, como a ellos les gusta llamarse, con el concepto de iberosfera. Entonces, escuchamos hablar a Aznar y algunos que todavía están imbuidos en un triunfalismo insustancial, porque realmente estamos siendo derrotados. Los que están en el gobierno, los que están contra el gobierno y no son del macrismo, también están igualmente derrotados. Acá no hay triunfadores de este lado de la grieta. Entonces decíamos, esta derecha que tiene las cosas tan claras y que nos habla de una manera explícita, definió enemigos. Y lo que vamos a hacer a lo largo de este programa es demostrar fácticamente, ya no con ideas o hipótesis, sino directamente con testimonios que están sucediendo en este momento y con acciones que están sucediendo en este momento. Define esta nueva derecha, se define como revolucionaria y populista para establecer un capitalismo de todos. Defiende el nacionalismo contra la globalización, se opone a las migraciones, combate el marxismo cultural, la ideología de género, la ideología de igualdad, los derechos de las diversidades sexuales, la legalización del aborto, está todo identificado como sus enemigos, y las políticas para evitar el cambio climático. Entonces, en América Latina esto tiene un capítulo que se da en Brasil con los hijos de Jair Bolsonaro. Ahora sí, vamos al institucional y volvemos en la segunda hora desarrollando este tema. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. También agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Bueno, aquí estamos, volvimos en la segunda horita de América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Shechtman, responsable del contenido de PAPA. La vuelta del día de hoy es la número 292, el día 1 de noviembre del año 2021. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia, operando en el estudio Víctor Basterra, Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y antes de seguir con la parte... esta de demostrar en lo fáctico, ¿no?, cuáles son los objetivos que tiene esta nueva derecha. Lo vamos a hacer explícito. Pero antes de eso hay un tema explícito que también me gusta mucho, que tiene que ver con esta justicia prevaricadora, que no es exclusividad de la República Argentina, sino que se expande prácticamente por toda la patria grande. Es el temita número 3, fiesta en lo del doctor Hermes, el cuarteto uruguayo de Nos. Que se va enfriando, no sigan esperando, decía el doctor Hermes a los invitados que iban llegando. Pasen y vean, ya saben de qué se trata. Aquí está el mando supremo, la florinata. Si precisan destrabar o torcer un dictamen, aquí habrá alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. ¿Qué hay de malo en pedir un favor? Beneficio por otro favor, y el favorecido será un nuevo amigo que nos deberá siempre un favor. Y así se comienza a tejer la trama en que anida el poder. Acá no hay fuego ni humo, pero se cocina todo. Fiesta en lo del doctor Hermes. Fiesta en lo del doctor Hermes. Llegar, y si quieren dividir para después reinar, bienvenidos a la fiesta. Los que quedan afuera miran y hablan con desprecio. Todo tiene su precio. Aquí habrá conjuras, pero hay de todo menos necios. Y aunque no hay un contrato que firmar, nadie puede salir después de entrar. Así que nadie obligue a que el doctor diga, yo se los dije al empezar. Dar solo para recibir, es negociar para subir. Y cada tanto convidar con algo a los que no están invitados. Fiesta en lo del doctor Hermes. Fiesta en lo del doctor Hermes. Y si quieren ascender y a la cima llegar, y si quieren dividir para después reinar, bienvenidos a la fiesta. Dicen que somos conspirativos, la secta infame de un club sombrío, que siempre estamos lejos de los pocos y que la fiesta es tan solo para unos pocos. Son la casada, el secretismo, la cara de fosta, del favor y el nepotismo. Pero no culpen con sus jugantes, que son de alguna mafia o de los iluminantes. Ellos darían todo por estar brindando acá. Sufren de conspirafobia y así les va. Critican, pero lo único que les importa es poder poner un pedazo de la corja. Son la lona que controla el sistema. Son los resentidos a los que la envidia quema. Cuídense el cuello. Acá nosotros, allá ellos. Fiesta en lo del doctor del doctor Hermes. Fiesta la casa del doctor Hermes aquí en la Argentina queda en el Palacio de Justicia, en el cuarto piso, ahí donde habitan los cuatro machirulos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Somos una nación y un país en problemas. Un país sin justicia, un país con una justicia prevaricadora y venal, nos deja liberados a dirimir diferencias entre el más fuerte y los más débiles. Vamos a entrar al capítulo de descripción de esta internacional de ultraderecha que se expande por el mundo. Han identificado como enemigos al Foro de Sao Paulo. Es un foro de partidos y grupos políticos de izquierda latinoamericanos, desde reformistas centroizquierdistas hasta colectividades políticas de izquierda revolucionaria de América Latina. Este foro fue fundado por el Partido de los Trabajadores en Brasil, en São Paulo, en el año 1990. Ahora sí, vamos a escuchar qué dicen respecto al foro en el reporte número 4. Intenta desestabilizar a la democracia de América Latina. El Foro de São Paulo fue creado en 1990 por el partido. Porque quieren revisar qué debe hacer la izquierda después de la caída del Muro de Berlín y del bloque soviético. Y dos, cómo responder a la presencia del neoliberalismo en América Latina. Y agrupa casi todas las organizaciones políticas latinoamericanas que pueden definirse como de tendencia de izquierda. Son partidos comunistas, socialistas, algunos de ellos que han llegado al poder en algunos lugares de América Latina y otros en los que simplemente han funcionado como partidos de oposición. Esto va desde, por poner el ejemplo colombiano, desde el Partido Comunista hasta el Polo Democrático Alternativo. Todo el espacio que hay entre ambos forman parte del Foro de Sao Paulo. La Internacional Socialista tiene 130, 140 años de historia en Europa, por ejemplo. También hay agrupaciones liberales y conservadoras, por supuesto. El Foro de Sao Paulo también forma parte de este tipo de agrupaciones y, por supuesto, algunos de sus miembros han llegado al poder, porque es el objetivo de cualquier partido político, conseguir el poder para llevar adelante su programa de gobierno. Los Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Morales en Bolivia, Lula y Dilma en Brasil y Rafael Correa en Ecuador. Que luego de la creación del Foro de Sao Paulo, yo no estoy diciendo que haya sido exactamente por eso, pero que en ese momento, salvo el Partido Comunista Cubano, que ejerce el poder desde los años 60, ninguno estaba en la presidencia. Y empezó un ciclo que los académicos americanos, norteamericanos, llaman la ola o la marea rosada, que fue el triunfo de organizaciones de izquierda, pero no por vía de las armas, sino por vía electoral. Las izquierdas latinoamericanas son bastante variadas. Tenemos desde ejemplos moderados que llevaron adelante políticas dentro del orden democrático, como por ejemplo Michelle Bachelet en Chile, hasta ejemplos muchísimo más extremos, como el caso del chavismo en Venezuela. Entonces, normalmente la derecha, y la derecha colombiana en particular, lo que hace es subrayar los ejemplos más extremos, olvidándose de los moderados. ¿Para qué? Para desactivar el intento de las formaciones alternativas aquí en Colombia de montar coaliciones más amplias. Y nosotros estamos aquí para eso, para evitar que este país lo conviertan en otra Venezuela, en otro Nicaragua, en otro El Salvador, en otra Cuba, en otra Bolivia, en otro Ecuador. Tradicionales ni democráticos, cosa que no es cierta porque estos partidos en la gran mayoría de los casos han sido partidos que han participado en contiendas electorales y que se ajustan a las reglas del juego democrático y adicionalmente porque la protesta social y los movimientos sociales en sí mismos son mucho más complejos que su simple pertenencia, digamos, a una ala política e ideológica. Siempre es lo mismo, como digo, subrayar los casos más extremos de la izquierda latinoamericana como una posibilidad, en ningún caso confirmada. Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. No tenemos demasiados indicios de que eso pueda ser así. Por ejemplo, el caso venezolano es un caso muy particular en el cual un gobierno decidió utilizar las rentas del petróleo, que son mucho mayores en Venezuela de lo que lo son en Colombia, para financiar una estructura clientelista o clientelar que le mantuviese en el poder. Eso se podría haber hecho igual desde la izquierda y desde la derecha, de hecho. Se hizo desde la izquierda, pero se podía haber hecho exactamente igual desde la derecha. Estamos atrapados en dos retóricas. Una retórica que sataniza la protesta social, que es justa y necesaria además. La sataniza atribuyéndosela a una especie de presencia de Cuba y de Venezuela en todas las manifestaciones. Y una izquierda que sataniza toda la protesta social contra los gobiernos de izquierda, diciendo que es una presencia del imperialismo. ¿Es el Foro de Sao Paulo entonces el nuevo castrochavismo? No, el Foro de Sao Paulo es mucho más que el castrochavismo, porque agrupa una cantidad de tendencias de izquierda que no necesariamente se circunscriben al modelo cubano o al modelo venezolano, de grandísima variedad. Hay movimientos de carácter comunista, movimientos de carácter socialista, algunos con más, otros con menos inclinaciones democráticas, pero diría yo que esta es una asociación partidista mucho más amplia que el simple y denominado castrochavismo. Los conceptos como Foro de Sao Paulo, castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, en realidad todos van al mismo punto, que es de intervención internacional en las manifestaciones. Y tercero, decir eso es desconocer los retos comunes que tienen todos los países en Latinoamérica, empezando por la desigualdad. Lo que yo no comparto es creer que todos estos movimientos sociales, como el de Chile, sean creación de los cubanos y de los venezolanos. Había un malestar escondido y explotó. Ahora, que Cuba va a tratar de utilizarlo, que no nos quede duda. Como no nos quede duda que los Estados Unidos también van a tratar de neutralizarlo. O sea, no hay que ser inocente. Bien, en esta parte del desglose de este concepto guerrerista que trae la derecha articulada, llamada supremacismo totalitario, aportamos las voces de politólogos, de sociólogos, que de una forma neutra, de una forma incluso casi hasta científica por la investigación en los datos, nos trae la verdadera imagen de lo que representa la instancia del Foro de San Pablo. Antes de seguir con el desarrollo de este concepto de la iberosfera, vamos a escuchar un tema histórico, Juana Azurduy, Mercedes Sosa. Thank you. cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra a Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. De la negra Mercedes Sosa también, hasta el día de hoy, ¿no? Un temón, Juana Azurduy. Y seguimos con este desglose de esta articulación supremacista totalitaria, ¿no? No son nombres de fantasía. Creo que dentro de mi escaso bagaje lingüístico es la mejor definición que encuentro. Ahora vamos a escuchar un recorte de un audio. Vamos a escuchar la voz del líder del partido portugués, Chega. Chega quiere decir llega, ¿no? Chega se escribe. André Ventura. El tipo fue uno de los invitados de Vox, digamos, el barco insignia sobre el cual viene montado también José María Aznar y esta derecha transatlántica. Vamos a escuchar entonces, como decíamos, ¿qué pasa con este concepto de la iberosfera? Es el reporte número 5, la Carta de Madrid. Etiquetas, como se hace aquí en España, de ultraderechista, lo vinculan con los nostálgicos de Salazar, como por ejemplo en España se intenta vincular a Vox con el franquismo. Pero usted conoce bien a Vox. ¿Qué ideas comparte, Chega, con la formación de Santiago Abascal? Sí, es muy curioso que digan eso, cuando yo y Santiago pertenecemos a una generación que ya nada tiene que ver con lo que ha pasado en nuestros países. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Nosotros tenemos en común la defensa de las instituciones. Santiago hoy ha hablado mucho de la defensa de la legalidad, las luchas que han hecho en los tribunales. Nosotros lo mismo, la defensa de la familia, la defensa de las tradiciones como el toreo y como otras tradiciones culturales de nuestros países que están bajo amenaza de la izquierda y de la extrema izquierda. Y eso es lo que nos une. Santiago dice devolver la España de pie y devolver la dignidad. Y es que lo que decimos en Portugal. Por eso es verdad. Hay una proximidad muy grande entre Vox y Chega y entre los electores de Vox y electores de Chega. Sobre todo en el sur de Portugal hay una afinidad muy grande. A mí, pero es verdad, hay una afinidad muy grande. Y esta lucha es una lucha común que queremos hacer en la iberosfera, los países que hablan portugués y español, que son muchos en África, en América del Sur. Y creo que estos valores comunes son lo que nos une y la fuerza de la gente. Hoy, usted se ha referido a la iberosfera, que es ese conjunto que forman Iberoamérica, Portugal y España, y la Fundación Disenso ha creado la Carta de Madrid para intentar hacer frente a ese avance del socialismo precisamente en la iberosfera. En su opinión, ¿cómo es de importante la creación de un foro que haga frente a ese avance del comunismo? Yo he firmado la Carta de Madrid en nombre de Chega, que soy el presidente en este momento, porque nosotros tenemos que comprender que en el mundo actual tenemos que crear puentes, conexiones, para poder combatir el globalismo y el comunismo y el socialismo que nos amenaza. Y eso no es posible Vox solo o Chega solo, o otros o Fratelli d'Italia solo, o La Lega, o otro. Nosotros tenemos que crear una conexión, tenemos que crear puntos. Y un foro en la dimensión de la iberosfera es tirar parte de una ventaja que tenemos, que es ser portugueses y españoles, tener una fuerte ligación a Brasil, a México, a Bolivia, a Cuba, a África, en el caso portugués, y aprovechar esa influencia para la lucha contra el globalismo, el comunismo y el socialismo. Creo que es una estrategia muy inteligente de Vox y que nosotros nos queremos juntar porque tiene gran importancia internacional. Además, que este proyecto fuera liderado por la Europa del Sur. Y para eso tenemos que ganar fuerza en nuestros países. Ser gobierno en España, en Portugal, en Francia, la presidencia. Cuando consigamos hacerlo, creo que eso va a cambiar y nuestros compañeros de Europa Oriental van a poder juntarse a nosotros en Europa Occidental para liderar un proyecto de cambio. Creo que el cambio mundial y europeo tendrá que venir aquí de la Europa Occidental, como siempre ha pasado en la historia del mundo. Y creo que es eso que tenemos que hacer con fuerza. Pero tenemos que ganar nuestros países. Yo digo siempre a mi gente, no interesa nada irnos a foros internacionales, participar en cumbres europeas, si no ganamos nuestros países. Vox tiene que ganar España, Chega tiene que ganar el gobierno de Portugal y juntos haremos ese cambio. Cuantitativa que nos lleva a esta derecha global. Los tipos no dudan que tienen que ganar elecciones y ponen todo el esfuerzo, así sea para ganar un escaño en una concejalía perdida en cualquier pueblo, no importa el tamaño. De este lado pareciera ser que creemos, o sea, todavía, ¿no?, imbuidos por este triunfalismo insustancial, donde lo que único que conseguimos son retrocesos. No nos olvidemos que de la época de oro, en las que estaba Kirchner, Lula, Chávez, Evo, Correa, a esto de hoy Bachelet, a esto de hoy el Pepe, a esto de hoy estamos en franco retroceso. Y el que vea otra película realmente, que se restriegue los ojos, que se pellizque, a ver si que realmente está despierto o sigue dormido. Ellos no dudan, ellos no dudan, son impecables en la estrategia y en la táctica. Y mientras tanto, bueno, nosotros seguimos acá discutiendo entre primos. Otra faceta más, otra cara más de este avance totalitario. ¿Cómo de golpe causas judiciales, causas penales perdidas hace 20 años atrás, 18 años atrás, sirven para seguir persiguiendo a militantes sociales? Esto pasó con el líder del Partido de los Comunes, Rodrigo Granda, excombatiente de la FARC, adherente y firmante del pacto de pacificación en Colombia, grupo que depuso las armas y que se sometió a la justicia en Colombia por los crímenes cometidos. Y bueno, ¿y qué pasó? Resulta que el tipo estaba libre, pero le reflotaron una... Realmente yo les puedo asegurar que conozco un poquito la causa y el expediente del secuestro y asesinato de Cecilia Mariana Cubas Usinski, la hija del expresidente Raúl Cubas Grau y de la senadora actual Mirta Usinski. Nada tienen que ver, o sea, en aquel momento, en el momento de las investigaciones, en el momento que estaba todo caliente, cuando sacaron a relucir documentos, fotografías, grabaciones, en ningún lado aparecía ni un colombiano ni de casualidad. Pero por órdenes de los Estados Unidos se lo incluyó en el expediente con alguien que dice y si estaba. Nadie dice dónde estaba, cómo estaba. Lo que pasa es que es una causa latente que sirve para estos fines: limitar el movimiento y el desarrollo de las resistencias en la patria grande. Vamos a escuchar un temita nuevo de Jorge Drexler y Tangana que se llama Tocarte. Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosas, sudorosa, ma. Quiero lamer la salqueta. detrás de la playa. Pedir asilo debajo de tu toalla. Tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina. Tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte. Vámonos, Víctor. Jorge Drexler y Tangana. Uy, un temita intimista para este momento de la tarde. Son las 19:30, seguimos transmitiendo La Retaguardia. América Resiste. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA. Y ahora vamos al capítulo internacional, no porque lo que hayamos escuchado anteriormente no lo fuera, sino porque esto tiene que ver con la Unión Europea, Estados Unidos y cómo entre socios, aliados y amigos igual se la juegan fea. Es el reporte número 6. Así es, y es que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró ayer en una entrevista que la inflación o el aumento de los precios se va a mantener inclusive hasta mediados de 2022. Pese a la preocupación sobre una de las principales economías del mundo, la funcionaria rechazó que Estados Unidos corra el riesgo de perder el control de la inflación. Yellen adjudica la inflación a los cuellos de botella en la cadena de suministros, a las deficiencias en el mercado laboral y otras consecuencias de la pandemia. Yellen conversó ayer con CNN y aseguró que la situación actual refleja un dolor temporal, pero el viernes el presidente de la Reserva, Jerome Powell, expresó también su preocupación respecto al tema de la inflación en ese país y agregó que el Banco Central va a comenzar a reducir sus compras de bonos en noviembre. Estados Unidos registró su segundo déficit presupuestario anual más grande en 2021. Durante la pandemia, el gasto social, Raúl, aumentó y elevó el nivel de endeudamiento del gobierno federal. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 0,4% en septiembre y colocó la inflación anual al 5,4%, una décima más que en el mes anterior y es el nivel más alto en 13 años. Seguimos en América, Jorge. En Brasil, altos funcionarios del Ministerio de Economía renunciaron. ¿Por qué pasó esto? Bueno, lo hicieron precisamente por inconformidad con algunas medidas que está tomando el gobierno de Jair Bolsonaro y específicamente algunas maniobras respecto al gasto en 2022, cuando el país va a celebrar elecciones. El secretario especial del Tesoro y Presupuesto, Bruno Funchal, y el secretario del Tesoro Nacional, Jefferson Betancourt, eran los principales responsables por las medidas para impedir un aumento de déficit en las cuentas públicas brasileñas. El ministro de Economía había dicho antes que revisaba la forma de financiar el gasto social y entre ellas estaba pues subir el techo de la deuda del plan de Bolsonaro, que es dar subsidio a los más pobres y darlo a más familias beneficiadas, de 14,7 millones de personas hasta 17 millones, así como aumentar en un 20% el valor de las ayudas, hasta un mínimo de 400 reais mensuales, que son aproximadamente unos $70 por familia. Este plan representaría un alivio para muchas familias de Brasil por la situación económica. pero podría aumentar el precio de los alimentos. El programa social también costará unos 5.300 millones de dólares al gobierno. La inflación allí se ubica en 8,45% y el controversial plan será anunciado probablemente esta semana. Jorge, una noticia en desarrollo que se viene presentando en Sudán. Los militares pues se tratan de tomar completamente el poder de esa nación africana. Vamos a darle seguimiento a lo que está pasando allí, pero por supuesto con un enfoque económico. Así es, bueno, Sudán vive una agravada crisis económica que es legado de décadas de mala gestión económica bajo el expresidente Omar al-Bashir. De hecho, Raúl, los problemas financieros y el aumento de los precios de los alimentos fueron el detonante de las protestas masivas contra al-Bashir. Emmanuel Macron y Boris Johnson no han resuelto el contencioso pesquero que enfrenta a sus países en su reunión durante la cumbre del G20 de este fin de semana en Roma. Y el próximo martes vence el ultimátum impuesto por Francia para poner en práctica las represalias anunciadas contra el sector británico. Mientras el presidente francés ha insistido en su voluntad de seguir dialogando, fuentes del Reino Unido aseguran que el primer ministro británico le ha expresado su preocupación por las amenazas y retórica bélica empleada en los últimos días contra ellos. El Reino Unido le ha concedido unas 200 licencias de pesca en sus aguas, pero Francia reclama varias decenas más, que no ha conseguido en 10 meses de negociaciones. Los pescadores británicos se sienten rehenes en este conflicto también político. Es muy, muy preocupante porque si ponen puestos de inspección en Saint-Malo, nos pararán completamente. No podremos comprar más pescado, no podremos exportar hasta que esto se resuelva. Temen que aquí todos saldrán perdiendo. No va a ganar nadie, no habrá ganadores, solo habrá perdedores. París mantiene que a partir del 2 de noviembre prohibirá a los barcos británicos descargar sus capturas en puertos franceses y establecerá controles de los productos pesqueros del Reino Unido que lleguen al país. Londres asegura que impondrá controles rigurosos a los barcos europeos que faenen en sus aguas y lo hace. Agreguemos a este conflicto la traición artera de Estados Unidos contra Francia. Francia le había vendido submarinos a Australia, ya tenía el contrato cerrado, ya estaba todo terminado, ya estaba la fabricación en marcha y apareció Estados Unidos, le sopló la dama y ahora le va a entregar Estados Unidos los submarinos a Australia. Esto generó un conflicto muy fuerte entre Estados Unidos y Francia, como vemos que está sucediendo entre Francia e Inglaterra, vemos cómo está pasando entre Marruecos y España, vemos los conflictos en Sudán, y todo relacionado a una merma en el flujo financiero global, lo cual tarde o temprano nos va a pegar a nosotros en la Argentina de una manera muy fuerte, dada en ese aspecto. Insisto, son insumos para estar informados. Uno si debate, escucha o le pregunta, por lo menos tiene que tener someramente una idea de qué se trata. Esto que estamos trayendo creo que es lo más actual, sin profundizar demasiado, ¿no? En un recorte, un magazine de 2 horas, tratamos de meter lo más posible, pero justamente para esto, para que quienes debatan, discutan o confronten ideas o tengan impresiones, por lo menos lo hagan de una manera un poquitito más sólida. Vamos a escuchar el temita número 6, Extraño Ser, Los Abuelos de la Nada y Miguelito Abuelo. Tan solo adorable ser, te quiero cerca a mí. Son estoy tan solo, adorable ser, yo quiero ser camino. Cuando todo parece, bueno, decíamos Miguelito Abuelo y Extraño Ser, un éxito ya conocido por todos o por muchos, o muchos. Cuando haciendo memoria, los primeros pasos de la militancia que daba, voy a hacer otro referencial, siendo muy, muy joven, 14 años, al acercarnos a los políticos de más experiencia, a los dirigentes, a los militantes, a los compañeros, había una condición sine qua non, había que leer. O sea, no era solamente el voluntariado, bueno, vení, ponete ahí, pica piedra o pintá carteles, no. Primero te tenés que instruir. Porque mínimamente se había que desarrollar un pensamiento propio en la militancia, no era así, no era clientelismo. No era el clientelismo salvaje, como escuchamos en el reporte anterior de la RT Televisión, donde cuenta el aumento casi en un 8% del gasto del PBI, que está, del gasto del presupuesto que está haciendo Jair Bolsonaro para las elecciones del año que viene. O sea, vemos que los populismos, como en el desglose anterior, en la descripción del Foro de Sao Paulo, el populismo puede ser de izquierda o de derecha, el populismo no es ideológico, el populismo es una forma de hacer política, es una forma clientelar, es una forma poco digna de hacer política. Pero vemos también la demostración palpable de que no es ni de izquierda ni de derecha. Por eso los de derecha aclaran populismo de izquierda, porque ellos también se saben populistas. Y decíamos que uno de los desafíos que tenía, creo que es el tema de recuperar no solamente la lectura, sino el pensamiento crítico en base a la forma, en base, mejor dicho, a la formación, no, al conocimiento y a la educación. Respecto a lecturas, respecto a conocimientos que no son propios, pero podemos adquirir. Todos tenemos herramientas para ser curiosos, para asombrarnos con cosas nuevas. Vamos a escuchar la estadística sobre la deficiente comprensión que hoy reina en el planeta. Es un reporte de la Deutsche Welle, es el reporte número 7. Mm. Según el informe PISA 2018, uno de cada dos estudiantes latinoamericanos no alcanza el nivel básico de competencia lectora requerido. ¿Están hiperconectados pero no saben leer? ¿Estamos ante una futura generación de analfabetos? Hoy, en el Día Internacional del Libro, te lo ponemos en contexto. Empecemos por lo primero. ¿Qué es leer? Es construir un significado, es relacionar lo que ya sabemos con las ideas nuevas que aporta un texto. Para eso tenemos que decodificarlo, tenemos que recuperar el significado de las palabras que hay en este texto, ¿no? Y tenemos que relacionarlas, las ideas del texto, con las nuestras previas en nuestra cabeza para construir pues, algo que tenga sentido, que sea coherente y que encaje con nuestro mundo, ¿no? Entonces no es para nada sencillo. Hoy leemos más que nada titulares y nos informamos en redes, muchas veces con un sesgo predeterminado. Y las materias escolares se aprenden en videos. Leer con la tecnología digital no es fácil. Primero, en Internet tenemos acceso a infinidad de textos. Segundo, cada vez hay más informaciones falsas. Según la UNESCO, menos de uno de cada 10 estudiantes de la OCDE sabe diferenciar entre un dato y una opinión, entre verdadero y falso. Y tercero, con una lengua como el español, que es una lengua planetaria, pues puedes leer cosas que se han subido a la red, pues no sé, en Tierra del Fuego, en Chile, o en las Filipinas, o en África. Y claro, utilizan la misma lengua, pero no tienen los mismos referentes. Entonces es mucho más difícil construir un significado relevante para nosotros con lo que hay en la red. En Internet accedemos a más documentos, es más fácil acceder a los textos, pero es más difícil entenderlo. Quienes no comprenden lo que leen, en el futuro no sabrán entender, por ejemplo, el prospecto de un medicamento, o no podrán rellenar un formulario correctamente, entender un mapa o pagar facturas en línea. Pero no todos están hiperconectados. Otro de los problemas es la falta de capacitación de maestros y la disparidad de recursos para la educación. En América Latina, del alto porcentaje de niños y jóvenes que viven en situación de pobreza, solo el 14% tiene acceso a tecnologías y dispositivos digitales. En cambio, los niños y jóvenes de clases más acomodadas tienen un 80% de acceso a las infraestructuras digitales. Pero, ¿es esto solo un tema de acceso a la tecnología? Muchos de los papás durante la pandemia se dieron cuenta que siguen leyendo los mismos libros de hace 20, 30 años. Y que, aunque sí es importante leer los clásicos, también es importante ver cómo van cambiando las actitudes y las experiencias y los conocimientos que buscan aprender cada uno de nuestros estudiantes. Actualmente, en América Latina, los resultados en PISA en cuestión de lectura y comprensión son muy bajos. Y vemos, ¿no?, cómo el desafío no solamente es de los docentes que ejercen en institutos formales, sino yo creo que aquí sí, ¿no?, haría falta una revolución, una movilización masiva a lo Paulo Freire para compartir conocimientos. Yo creo que sería como una labor militante, ¿no?, luchar contra el analfabetismo. No es una cuestión menor. Bueno, ahora sí vamos a escuchar un temita antes de seguir con la última parte, los últimos minutos de esta Vuelta de América Resiste, la número 292, el día de hoy, 1 de noviembre del año 2021, y el tema se llama How Many Times, de Bob Marley. 7 times. How many times I told you I love you, but now you want to say that we are through. Antes de seguir, quiero compartir este texto. Es un texto mucho más largo que había presentado en el Encuentro Internacional de Becas Líder en Cartagena, Colombia, en el año 2007, José Saramago. Y esto me llamó la atención a propósito de otra época, cuando era el momento del Foro Intergeneracional, entre los cuales... Después de varios talleres, definimos como una forma de carta de intención, una propuesta a la nación, para que fuera debate, ¿no? Y en esa propuesta, lo que en uno de los párrafos referidos al cuidado medioambiental, la ecología y la soberanía alimentaria, la propuesta que había surgido después de varias charlas, reuniones, fue que quienes están más armados, mejor capacitados para la convivencia pacífica con el medio ambiente son los indígenas, los pueblos originarios. Aquellos que aún, a pesar de la opresión, a pesar del cautiverio, a pesar de la miseria, siguen manteniendo esa impronta, esa razón de ser, ¿no? La relación amigable con el medio ambiente. Muchas lo plantearon como una necesidad, no solamente de contar con la visión teórica, sino con la ejecución práctica dentro de un poder ejecutivo, fuera cual fuera el presidente, ¿no es cierto? sino invitarlos a asumir responsabilidades en las cuales pudieran ejercer libremente su cultura y su cosmovisión respecto al medio ambiente, lo cual concebíamos como algo positivo para todos y todas y todes. Pero bueno, eso no pasó. Pero a propósito, la idea de José Saramago, y esto es en respuesta a la iberosfera y a la hispanidad, que proponía el franquismo y que ahora propone la derecha totalitaria transatlántica, les pregunta a Saramago cómo sería la historia escrita por los indígenas. Quizá la aportación de esta gente en las distintas edades o grados de desarrollo, con sus valores, algunos tan interesantes, puedan realmente cambiar América. Porque América necesita ser América y no dirigir su mirada a los países de Europa o a Estados Unidos, que siendo América tiene otra tradición y otros valores. Ustedes son otros, son distintos. Lo decía Saramago, portugués él. No quieran ser idénticos a nadie más. La identidad de América del Sur tiene que pasar por la aportación, por una recuperación del otro, del indio. No se olviden, porque olvidarse una vez más de la cara que la luna ha querido ocultar sería una infamia. Ya es hora de acabar con la infamia de 5 siglos de extorsión y de humillación. La pregunta que os dirijo como estudiosos aventajados es esta: ¿cuántos millones de indios existen desde México hasta el sur del sur? ¿Cuántos mapuches, por ejemplo, sean de Argentina, sean de Chile? A los de Chile parece que les queda menos del 10% de su territorio histórico. El resto les ha sido robado por grandes multinacionales. Por ejemplo, tanto en Argentina como en Chile, Benetton es propietaria de territorios que son como países. Los indios han sido saqueados y ahora, a los que protestan, se les aplica una ley antiterrorista aprobada en Chile. El proceso de desarraigo es también un crimen cultural, al que se le suma la nueva colonización de la cultura capitalista global, que amenaza con cortar las pocas raíces vivientes que quedan en todo el mundo, desde India a México. ¿No? La reflexión, el gran aporte de José Saramago. Y si te parece, Nati, mira, con los pocos minutitos que nos quedan, a ver si podemos meter directamente el reporte número 10 de José Saramago hablándonos de la conciencia. Después volvemos a despedirnos. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. En la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La consciência dos hechos, la consciência de mi próprio direito, la consciência de que sou um ser humano, sencillamente um ser humano, e que não quero ser mais que isso. La consciência de que lo que está no mundo me pertenece, não é no sentido de propriedade, me pertenece como responsabilidade, me pertenece como direito a saber, como direito a intervenir, como direito a cambiar. Isso se llama la conciencia. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Y bueno, era la palabra de José Saramago. Y no quería irme, aunque sea para pasar un par de minutitos del tema número 8, Canción sin miedo, en la versión de Claudia Miranda, de Paraguay Ella. ¿Por qué? Porque siguen muriendo, siguen siendo violadas, siguen siendo golpeadas, siguen siendo echadas de sus hogares, sometidas a la esclavitud económica, al dominio machista y patriarcal. Por eso, Nati, unos minutitos y después volvemos a despedirnos del tema número 8, Canción sin miedo.